Sección 5 de El rey de las montañas, de Edmond Abbott, traducida por Antonio Reniu y Cahué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Hagi Stavros. Segunda parte. La mesa estaba puesta con una sencillez propia de los tiempos heroicos. Humeaba todavía en el césped, despidiendo mucho olor, un pan moreno cocido en el horno de campaña. En una ancha fuente de madera veíase tembletear un requesón. En tablitas cuadradas hallábanse colocadas aceitunas de gran tamaño y pimientos verdes. Había además una bota de vino al lado de una copa de cobre sencillamente cincelada y un queso de leche de cabra puesto encima del lienzo con que se había apretado y cuyas marcas conservaba todavía. No faltaba una apetitosa lechuga por ensalada, pero sin aderezo. El rey puso a nuestra disposición su vajilla de campaña, la cual consistía en cucharas hechas con navaja, viéndonos obligados para completar tanto lujo a valernos de los dedos a falta de tenedores. Nada de carne se nos sirvió, mas en cambio se nos trajo dorado tabaco de almiros, que era a propósito para facilitarme admirablemente la digestión. Tenía encargo de servirnos y de escuchar nuestras conversaciones un empleado del rey, y era el asqueroso corfiota de quien hemos hablado, el de la sortija de oro, y que sabía el inglés. Cortó el pan con su navaja y nos distribuyó de todo a manos llenas, rogándonos que no nos escaseáramos nada. La señora Simmons, sin dejar de comer un momento, le hizo algunas altivas preguntas. «Caballero», le dijo, «¿ha creído seriamente vuestro señor que le pagaríamos un rescate de 100.000 francos?» «¿Está seguro de ello, señora?» «Pues no conoce a la nación inglesa». «La conoce perfectamente, señora, y también yo, como que en Corfú he tratado a varios ingleses de distinción». «Lo celebro mucho, pero decid a Stavros que se arme de paciencia, pues tendrá que aguardar mucho tiempo los 100.000 francos que desea». «A propósito, me ha encargado que los aguardaría hasta el 15 de mayo al mediodía». «¿Y si el 15 de mayo al mediodía no lo hemos pagado? ¿Qué sucederá?» «Tendrá el disgusto de cortaros la cabeza a vos y a la señorita». Al oír esto, Merian dejó caer el pan que iba a llevar a la boca y dijo: «Dadme un poco de vino». El bandido la alargó la copa llena, mas apenas lo hubo probado, lanzó un grito de repugnancia y de horror. La pobre niña creyó que el vino estaba envenenado. Tranquilícela apurando la copa de un sorbo y diciéndola: «No temáis, lo que hay aquí es resina». «¿Qué resina?» «El vino no se conservaría en los odres si no se les echase una dosis de resina que le preserva de corromperse. Semejante mezcla no lo hace agradable, pero se puede beberlo, como veis, sin riesgo». A pesar del ejemplo que les di, Merian y su madre se mandaron traer agua. El bandido corrió al manantial y volvió al momento. «Ya podéis conocer, señoras, que el rey no cometería la torpeza de envenenar a personas tan apreciables como vosotras». Y dirigiéndose a mí, añadió: «En cuanto a vos, señor doctor, tengo orden de advertiros que se os conceden 30 días para terminar vuestros estudios y pagar la suma que se os exige. Ya os facilitaré lo mismo que a estas señoras lo necesario para escribir». «Gracias», dijo la señora Simmons. «Pensaremos en ello al cabo de 8 días, si no nos han libertado». «¿Quién os libertará, señora?» «La Inglaterra». «Muy distante está». «¿O los gendarmes?» «Desearía que así fuese. Entre tanto, ¿queréis algo?» «Ante todo, quiero un cuarto para acostarme». «Cerca de aquí tenemos unas grutas que nosotros llamamos los establos, pero estaríais mal en ellas, porque durante el invierno han servido para guardar carneros y conservan el mal olor que estos dejaron. Haré tomar 2 tiendas a los pastores de allá abajo y os quedaréis aquí hasta que lleguen los gendarmes. Quiero una doncella que me sirva. Muy fácil es. Nuestra gente bajará a la llanura y rogará a la primera labradora que encuentre, si no lo impiden los gendarmes. Necesito vestidos, ropa blanca, toallas, jabón, un espejo, peines, pomada, un... Mucho pedís, señora. Y para proporcionaros tantas cosas, sería preciso que nos apoderásemos de Atenas. Pero se hará lo que se pueda. Fiad en mí y no en los gendarmes. Dios se apiade de nosotros, exclamó Merián. En esto, parte de la cuadrilla había venido a sentarse cerca de nosotros, formando círculo alrededor de la mesa, mientras que el rey dormía la siesta en su gabinete. El uno nos ofrecía sus servicios, el otro nos traía algo, y varios se introducían en nuestra compañía sin el menor reparo y como hombres que se consideran en su casa. Los que más familiaridad demostraban, rogábanme que les contase mi historia. Los más tímidos se mantenían detrás de sus camaradas e insensiblemente los empujaban hacia nosotros. Algunos, cansados de mirarnos, se tendían sobre la hierba y roncaban sin el menor miramiento a Merián. Y entretanto, las pulgas ganaban terreno en mi cuerpo y la presencia de sus primitivos señores les hacían tan atrevidas que llegué a sorprender 3 o 4 encima de mi mano. Era de todo punto imposible disputarles su derecho a pacer sobre mí. Dejé de ser hombre para convertirme en un prado comunal. En aquellos momentos habría yo dado las 3 plantas más bonitas de mi herbario para disfrutar de un cuarto de hora de soledad. La señora Simons y su hija eran demasiado discretas para comunicarme sus impresiones, mas los involuntarios sobresaltos que de vez en cuando sentían me probaban que sus pensamientos eran los mismos que los míos. Hasta les sorprendí una mirada de desesperación que significaba bien claramente que pensaban: «Los gendarmes nos libertarán de los ladrones, pero ¿quién nos defenderá de las pulgas?». Esta muda queja despertó en mí un sentimiento caballeresco. Ya estaba yo resignado a sufrir, mas era una cosa superior a mis fuerzas ver padecer a Merián. Así que, levantándome resueltamente, dije a aquellos hombres importunos: «Marchaos todos. El rey nos ha alojado aquí para que vivamos tranquilos hasta la llegada de nuestro rescate. Muy caro nos cuesta el alquiler de este sitio para no tener el derecho de estar solos. ¿No os avergonzáis de agruparos alrededor de la mesa como perros parásitos? Nada tenéis que hacer aquí. No os necesitamos. Lo que queremos es que os vayáis. ¿Creéis acaso que podemos huir? ¿Por dónde? ¿Por la cascada? ¿Por el gabinete del rey, quizás? Dejadnos en paz. Tú, Corfiota, échalos fuera, y si quieres, yo te ayudaré». Acompañando las palabras con las acciones, empujé afuera a los que se resistían, desperté a los que estaban durmiendo y obligué al Corfiota a que me ayudase. En breve, aquella manada de bribones, a pesar de ir armada con puñales y pistolas, nos dejó el campo libre con una docilidad de ovejas, pero con disgusto y con gran calma, y volviendo la cabeza atrás como estudiantes que vuelven al estudio una vez concluidas las vacaciones. Al fin, quedamos solos con el Corfiota. Entonces dije a la señora Simons: «Señora, henos aquí solos. ¿Queréis que dividamos en 2 nuestro cuarto? Yo no necesito más que un rincón. Ahí detrás de esos árboles estaré bien, y podréis disponer del espacio restante. Tendréis el manantial a mano, y no os molestará, puesto que el agua sale de él formando cascada por la pendiente de la montaña. Aceptóse mi propuesta, aunque con marcado disgusto, pues aquellas señoras hubieran querido todo el puesto para sí y enviarme a dormir entre los bandidos. Es verdad que el can británico hubiera ganado algo con semejante separación, mas yo habría quedado privado de ver a Marianne. Por otra parte, estaba yo muy decidido a acostarme lejos de las pulgas. El corfiota apoyó mi proposición, que le facilitaba el podernos vigilar bien. Había recibido orden de no perdernos de vista de noche ni de día. Convenimos en que dormiría cerca de mi tienda, pero a la distancia de 6 pies ingleses. Una vez ajustado este pacto, me coloqué en un rincón para dar caza a los insectos que me molestaban. Mas, apenas había empezado, divisé a los curiosos bandidos que venían, so pretexto de traernos las tiendas, que debían servirnos de abrigo. La señora Simmons puso el grito en el cielo al ver que su vivienda se componía únicamente de una pieza de fieltro basto, doblada por el medio, fijada al suelo por sus extremos y abierta al viento por ambos lados. Sin embargo, el corfiota nos aseguró que estaríamos allí como príncipes, salvo en caso de lluvia o de mucho viento. Toda la cuadrilla tomó parte en la operación de fijar en el suelo las estacas, de preparar nuestras camas y de poner las frazadas. Cada cama se componía de una alfombra, cubierta con un gran capotón de pelo de cabra. A las 6 vino el rey para asegurarse de que nada nos faltaba. La señora Simmons, más enojada que nunca, respondió que carecía de todo, y yo pedí formalmente la exclusión de los visitadores inútiles. El rey dictó disposiciones severas, que no se observaron nunca, pues es muy difícil dar a entender a los griegos lo que significa la palabra disciplina. El rey se retiró a las 7, hora en que se nos sirvió la cena. Echóse mano para iluminar la mesa de 4 antorchas resinosas, cuya roja luz despedía humo y comunicaba un color particular al rostro de la señorita Simmons, que estaba algo pálida y cuyos ojos parecían apagarse y avivarse sucesivamente en el fondo de sus órbitas, como faros de luz intermitente. Su voz, alterada por el cansancio, recobraba a intervalos una fuerza singular. Al escucharla, mi espíritu se perdía en un mundo sobrenatural y recordaba vagamente algunos cuentos fantásticos. En aquel momento cantó un ruiseñor y parecióme que Marianne murmuraba su argentino canto. El día había sido fatal para todos nosotros, y hasta yo, que os he dado pruebas de mi apetito, solo tenía ganas de dormir, y por lo mismo, después de dar las buenas noches a las señoras, me retiré a mi tienda, y allí olvidé en un instante al ruiseñor, los riesgos, el rescate y las picaduras de las pulgas, cerrando profundamente los ojos para dormir. De pronto me despierto sobresaltado y oigo un espantoso tiroteo. Me levanté a toda prisa y doy de cabeza contra una estaca de la tienda. Al mismo tiempo percibo 2 voces de mujer que gritan: «¡Estamos salvados! ¡Son los gendarmes!». En aquel momento vislumbré 2 sombras que corrían por entre la oscuridad, y gozoso y turbado, abracé la primera de ellas que pude alcanzar. Era el corfiota. «¡Alto!», gritó. «¿A dónde vais?». «Ladrón», contesté yo, pasándome la mano por la boca. «Voy a ver si los gendarmes acaban pronto a tiros con tus camaradas». La señora Simmons y su hija, atraídas por mi voz, llegaron a donde estábamos y el corfiota nos dijo: «Los gendarmes no van hoy por el camino. Hoy es la Ascensión y el 1 de mayo, doble fiesta. El estruendo que habéis oído es señal de regocijo. Estamos a más de 12:00 y hasta mañana a la misma hora mis camaradas beberán vino, comerán carne, bailarán la romaica y quemarán pólvora. Si queréis presenciar tan magnífico espectáculo, tendré un gusto en ello. Os custodiaré más satisfecho alrededor de los asados que cerca del manantial. —Mentís —dijo la señora Simmons—. Son los gendarmes. —Vamos a verlo —añadió Marianne. Seguílas. Había un alboroto tan grande que hubiera sido imposible poder dormir. Nuestro guía nos hizo atravesar el gabinete del rey y nos mostró el campamento de los bandidos iluminado como por un incendio. De trecho en trecho ardían pinos enteros. 5 o 6 grupos de salteadores, sentados alrededor del fuego, asaban corderos espetados en palos. En medio de aquella multitud, serpenteaban lentamente un cordón de danzantes al son de una música diabólica. Por todas partes se disparaban escopetas, y yo oí silbar una bala a poca distancia de mi cabeza. Insté a las señoras para que acelerásemos el paso, con la esperanza de que cerca del rey correríamos menos riesgo. El rey, sentado sobre la acostumbrada alfombra, presidía solemnemente las diversiones de su pueblo. A pocos pasos de él, vaciábanse odres enteros, como si fueran botellas. Cortábanse corderos con la misma facilidad que se trinchan perdices, y cada convidado cogía una pierna o una costilla y se la llevaba con ambas manos. La orquesta se componía de un tamborín sordo y de un vocinglero caramillo. Los danzantes habíanse quitado los zapatos para andar más ligeros y hacían un acompasado castañeteo. De cuando en cuando alguno de ellos se separaba del baile, engullía una copa de vino, tomaba un bocado de un pedazo de carne, disparaba un tiro y volvía a bailar. Todos aquellos hombres, excepto el rey, bebían, comían, daban alaridos y saltaban, mas ni a uno solo oí reír. Hadji Stavros se excusó cortésmente por habernos despertado, diciendo: «No tengo yo la culpa, sino la costumbre. Si se pasase el 1 de mayo sin tiroteo, esa guapa gente no creería que va a entrar la primavera. Aquí no hay más que hombres sencillos, criados en el campo y apegados a los antiguos usos del país. Los educo tan bien como puedo, pero moriré sin haber conseguido disciplinarlos. Los hombres no se refunden en un día como los cubiertos de plata. También yo, aquí donde me veis, he gozado en esas groseras expansiones y he bebido y bailado como el primero. No conozco la civilización europea. Ojalá que me hubiese puesto a viajar más pronto. Mucho daría para no tener más que 50 años. He concebido algunas ideas de reforma que no se ejecutarán nunca, porque me veo, como Alejandro, sin un heredero digno de mí. Tiempo ha que sueño con una nueva organización del robo en cuadrilla, para verificarlo sin desorden, sin tumulto y sin ruido, mas no tengo quien me secunde. Para ello me convendría poseer un padrón exacto de todos los habitantes del reino, con un estado aproximativo de sus bienes, muebles y raíces. Tocante a los extranjeros que desembarcasen en este país, un agente establecido en cada puerto me daría a conocer sus nombres, su itinerario y, en lo posible, su estado de fortuna. De este modo sabría lo que cada uno podría darme, y no me vería expuesto como ahora a pedir demasiado o poco. Establecería en los caminos puestos de empleados inteligentes, bien educados y bien vestidos, porque ¿para qué sirve asustar a los clientes con un continente que retraiga y con un rostro ceñudo? En Francia y en Inglaterra he visto ladrones elegantes hasta el extremo. ¿Y acaso no hacían por esto muy bien su negocio? Exigiría a mis subordinados los más exquisitos modales, especialmente a los empleados en el departamento de las personas detenidas. Para los prisioneros distinguidos como vosotros. Tendría cuartos cómodos y ventilados, con buenos jardines. Y no creáis que así les costase más caro. Muy al contrario. Si todos los que viajan por el reino llegasen irremisiblemente a mis manos, podría yo tasar al pasajero una cantidad insignificante. Me bastaría que cada indígena y cada extranjero me diese el 4% de su fortuna. Entonces el robo en cuadrilla no sería más que un impuesto sobre la circulación. Impuesto justo, porque sería proporcional. Normal, puesto que siempre se ha pagado desde los tiempos heroicos. Si preciso fuere, lo simplificaría mediante abonos anuales, de modo que por una determinada suma los indígenas obtendrían un salvoconducto y los extranjeros un visto bueno en sus pasaportes. Ya sé que me objetaréis que, según la Constitución, no puede establecerse ningún impuesto sin el concurso de las dos cámaras. Ah, caballero, si yo tuviese tiempo, compraría el Senado en masa y nombraría una cámara de diputados que me fuese enteramente favorable. Conseguiría una ley sin el menor esfuerzo y, en caso de necesidad, haría que se crease un ministerio de caminos reales. Por de pronto, esto me costaría 2 o 3 millones, mas en 4 años cubriría toda esta cantidad y conservaría perfectamente los caminos. Aquí suspiró profundamente y luego prosiguió. Ya veis con qué franqueza os hablo de mis asuntos. Está tan arraigada en mí esta costumbre que no la perderé nunca. He vivido siempre no tan solo al aire libre, sino a la luz del día. Nuestra profesión sería vergonzosa si la ejerciésemos clandestinamente. Yo no me oculto, a nadie temo. Si leéis en los periódicos que se anda en mi busca, tenedlo por una ficción parlamentaria, pues siempre se sabe dónde me hallo. No temo a los ministros, ni al ejército, ni a los tribunales. Los ministros saben que me basta hacer una señal para cambiar el gabinete. El ejército es mío, en tanto que me provee de los reclutas que necesito. Él me da soldados y en su lugar yo le devuelvo oficiales. En cuanto a los jueces, ya saben cuánto me intereso por ellos. Son pobres y están mal pagados, y no obstante, se exige de ellos una rectitud que es muy difícil conservar en medio de las tentaciones de la miseria. Indicándome con un imponente gesto el cielo, el mar y la llanura, me dijo: «Todo eso es mío. No hay en el reino un solo ser viviente que no me esté sometido por el miedo, por la amistad o por la admiración. Muchas lágrimas he hecho derramar, y sin embargo, no hay una madre que no desee tener un hijo como Hadji Stavros. Día vendrá en que los doctores como vos escribirán mi historia y en que las islas del archipiélago se disputarán el honor de haber sido mi cuna. Mi retrato figurará entonces en las cabañas y los descendientes de mi hija, aun cuando sean príncipes, hablarán con orgullo de su antepasado, el rey de las montañas». Quizás os reiréis de mi germánica sencillez, pero este raro discurso me conmovió profundamente, y a pesar mío, admiré tanta grandeza en el crimen. Hasta entonces no había encontrado un pícaro tan majestuoso. Aquel diablo de hombre que estaba dispuesto a cortarme la cabeza al fin del mes casi me inspiraba respeto. Su grandioso e impasible rostro, sereno en medio de la orgía, aparecía a mis ojos como la impenetrable máscara del destino. No pude menos de decirle: «Sí, verdaderamente sois rey». «En efecto, como que tengo aduladores hasta entre mis enemigos. No lo neguéis. Yo sé leer en los rostros, y esta mañana me habéis mirado como se mira al hombre a quien se desea ver ahorcado». «Ya que queréis que sea franco, Os confieso que me he dejado llevar de un movimiento de enojo al ver que me pedíais un irrazonable rescate. Que quitéis 100.000 francos a esas señoras que los tienen es muy natural, pero que exijáis 15.000 de mí, que nada tengo, jamás podré pasar por ello. Sin embargo, es muy fácil de comprender. Todos los extranjeros que vienen a nuestro país son ricos, puesto que el viaje cuesta caro. Vos suponéis que no viajáis a costa vuestra. Quise creerlo. Pero los que aquí os han enviado os dan seguramente a lo menos 3 o 4.000 francos anuales. Para hacer este gasto tendrán sus razones, pues nada se hace por nada. En consecuencia, representáis a sus ojos un capital de 60 u 80.000 francos, y por lo mismo, rescatándoos por 15.000, aún ganan. Pero el establecimiento que me paga carece de capitales y solo posee rentas. El Senado vota todos los años el presupuesto del jardín de plantas. Sus recursos son limitados. No se ha previsto nunca un caso como este. Yo no sé cómo explicaros. No podéis comprender. Y aun cuando lo comprendiera, repuso en tono altanero, ¿creéis que he de volver atrás? Mis palabras son leyes, y si quiero que se respeten, ¿no debo yo violarlas? Tengo el derecho de ser injusto, pero no de ser débil. Mis injusticias solo dañan a los demás. Una debilidad mía me perdería. Si se supiese que soy inexorable, mis prisioneros apelarían a súplicas para vencerme, en vez de buscar dinero para pagarme. No soy yo como vuestros bandidos de Europa, que mezclan el rigor con la generosidad, la especulación con la imprudencia, la inmotivada crueldad con una imperdonable compasión para acabar tontamente sus días en el cadalso. He dicho delante de testigos que tendría 15.000 francos o vuestra cabeza. Arreglaos, pero de un modo u otro he de ser pagado. Escuchad, en 1854 condené a muerte a 2 tiernas niñas de la edad de mi querida Fotini. Tendíanme los brazos llorando y sus gritos rasgaban mi corazón de padre. Basilio, que las mató, estuvo indeciso varias veces antes de darles el golpe de muerte. Temblábale la mano. Y con todo, fui inflexible, porque no se me había pagado el rescate. ¿Creéis, después de lo que acabo de contaros, que os he de conceder gracia? ¿Para qué me serviría haber muerto a esas pobres criaturas si se supiese que os he dejado libre por nada? Bajé la cabeza sin saber qué contestar. Yo tenía infinita razón, mas nada supe que oponer a la implacable lógica de aquel anciano verdugo, quien me distrajo de mis reflexiones, dándome amistosamente una palmada en el hombro y diciendo: «Ánimo, he visto la muerte más cerca que vos, y no obstante aquí me tenéis fuerte como un roble. Durante la guerra de la independencia, Ibrahim me mandó fusilar por 7 egipcios. Perdiéronse 6 balas, y la séptima me dio en la frente, sin penetrar en ella. Cuando los turcos vinieron a recoger mi cadáver, yo había desaparecido ya por entre el humo que levantaron los tiros. Quizás debéis vivir más tiempo de lo que pensáis. Escribid a todos vuestros amigos de Hamburgo. Habéis recibido educación, y un doctor ha de tener forzosamente amigos que le procuren aún más de 15.000 francos. No os profeso el menor odio. Nada me habéis hecho. Vuestra muerte no me causaría gusto alguno, y me complazco en creer que hallaréis el medio de pagarme el dinero que os exijo. Entretanto, id a descansar con aquellas señoras. Mis gentes han bebido hoy en demasía y miran a las inglesas con ojos que no indican nada bueno. Esos pobres diablos están condenados a una vida austera y no tienen 70 años como yo. En tiempos normales les domo con la fatiga. Mas dentro de una hora, si la señorita permanece allí, de nada respondo. En efecto, los bandidos habían formado círculo alrededor de Merian, que examinaba aquellos extraños rostros con inocente curiosidad. Acurrucados delante de ella, hablábanse al oído en alta voz y la elogiaban en términos que ella no comprendía por fortuna suya. El corfiota, deseoso de recobrar el tiempo perdido, la ofreció una copa, que ella rechazó con altivez y cuyo líquido salpicó a los bribones que tenía cerca. 5 o 6 de aquellos hombres, más inflamados por el vino que los demás, se empujaban, luchaban entre sí y se repartían grandes puñetazos como para incitarse mutuamente a cometer algún exceso. Hice entonces una señal a la señora Simmons, la cual se levantó lo mismo que su hija. En el momento de ofrecer yo el brazo a Merian, Basilio, encarnado como una grana por efecto del vino, se adelantó hacia ella tambaleando e hizo ademán de cogerla por la cintura. Al verlo, me enardecí de cólera, me abalancé sobre aquel miserable y le rodeé la garganta con mis manos. Echó mano al cinto y buscó a tientas el mango de un puñal. Mas antes de que lo empuñara, el rey lo arrancó de mis manos y lo arrojó a 10 pasos detrás de mí. Esto excitó entre los bandidos un sordo murmullo que sofocó Hadji Stavros gritando: ¡Callad! ¡Haced ver que sois helenos y no albanos! Y añadió en voz baja: ¡Vámonos deprisa, corfiota! ¡No te separes de mí, caballero alemán! Decid a las señoras que me acostaré a la puerta de sus tiendas. Enseguida partió con nosotros precedido de su chibuyi, que no le dejaba de noche ni de día. Al ver que 2 o 3 de aquellos embriagados bandidos iban a seguirle, les rechazó rudamente. Apenas nos hallábamos a 100 pasos de aquella turba, pasó silbando por entre nosotros una bala de escopeta. El anciano rey no se dignó siquiera volver la cabeza y, mirándome con la sonrisa en los labios, me dijo a media voz: «Es preciso ser hoy indulgente. Es el día de la ascensión». Durante el camino me aproveché de la distracción del corfiota, que tropezaba a cada paso, y pedí a la señora Simmons hablarla a solas. «He de comunicaros un secreto importante», la dije. «Permitidme deslizarme en vuestra tienda, mientras nuestro espía duerma el sueño de Noé». No sé si esta comparación bíblica la pareció irreverente, mas es lo cierto que me respondió a secas que no tenía que compartir con ella secreto alguno. Insistí, y la dije que había hallado el medio de salvarnos todos sin hacer el menor desembolso. Lanzóme una mirada de desconfianza, consultó con su hija y acabó por acceder a mi ruego. Hadji Stavros facilitó nuestra entrevista, reteniendo a su lado al corfiota. Mandó traer su alfombra a lo alto de la rústica escalera que conducía a nuestro campamento, puso sus armas al alcance de la mano, hizo acostar al chibuyí a su derecha y al corfiota a su izquierda, y nos dio las buenas noches. Tuve la prudencia de mantenerme en mi tienda hasta que 3 distintos ronquidos me dieron la seguridad de que nuestros centinelas dormían. Calmóse por grados el alboroto de la fiesta, y solo uno que otro tiro turbaba de vez en cuando el silencio de la noche. El ruiseñor, vecino nuestro, proseguía tranquilamente su canto. Me arrastré por entre los árboles hasta la tienda de la señora Simmons, la cual me aguardaba con su hija sentada sobre la húmeda hierba, pues las costumbres inglesas me vedaban la entrada de su cuarto. «Hablad, caballero», me dijo la señora Simmons, «pero daos prisa, porque tenemos necesidad de descansar». A lo cual respondí con aire de seguridad: «Señoras, Lo que voy a deciros vale la pena de perder una hora de sueño. ¿Queréis veros libres dentro de 3 días? Mañana lo estaremos, caballero, o la Inglaterra dejará de ser Inglaterra. Demetrio habrá hablado con mi hermano a eso de las 5. Mi hermano ha visto ya al embajador a la hora de comer. Antes de la noche se han dado ya órdenes, de seguro. Los gendarmes se han puesto ya en marcha, por más que diga el corfiota, y por la mañana a la hora de almorzar se nos habrá ya libertado. No nos mezcamos en ilusiones, el tiempo urge. Yo no cuento con los gendarmes. Nuestros opresores hablan de ellos con mucha indiferencia, para que yo crea que les temen. Siempre he oído decir que en este país cazadores y caza, gendarmes y bandidos viven juntos. Supongo, a lo más, que se envíen en nuestro auxilio algunos hombres. Hadji Stavros los verá venir y nos conducirá por extraviados senderos a otro escondrijo. Conoce el país palmo a palmo. Cada roca es un cómplice suyo. Cada matorral un aliado. Cada torrentera un encubridor. El Parnés está con él, contra nosotros. Hadji Stavros es el rey de las montañas. ¡Bravo, caballero! Hadji Stavros es para vos un ídolo y vos un oráculo. Mucho se gozaría Stavros en oír el entusiasmo con que habláis de él. Al ver que os tocaba el hombro y que os hablaba confidencialmente, ya he conocido que erais uno de sus amigos. Es él quien os ha sugerido el proyecto de evasión que venís a proponernos. Sí, señora, él es, o más bien su correspondencia. Esta mañana, mientras despachaba el correo, he hallado un medio infalible de libertarnos de balde. Servíos escribir a vuestro señor hermano que recoja una suma de 115.000 francos. Esto es, 100 para vuestro rescate y 15 para el mío, y que los envíe aquí lo más pronto posible, por un hombre de confianza, por Demetrio. ¿Por vuestro amigo Demetrio? ¿A vuestro amigo el rey de las montañas? Mil gracias, caballero. ¿Y así es como quedaremos libertados de balde? Sí, señora. Demetrio no es amigo mío, y Hadji Stavros no tendría el menor reparo en cortarme la cabeza. Pero dejadme continuar. En cambio del rescate, exigid del rey un recibo. Sí, de gran cosa nos servirá ese recibo. Por medio de él cobraréis los 115.000 francos, sin perder un céntimo, y vais a ver cómo. Buenas noches, caballero. No os toméis la molestia de proseguir. Desde que desembarcamos en este bendito país, nos hemos visto robadas por todo el mundo. Los empleados de la aduana del Pireo, el cochero que nos condujo a Atenas, el fondista, todos nos han robado. Nuestro guía, que según decís no es amigo vuestro, nos ha puesto en manos de ladrones. Todos aquellos hombres que beben allá arriba son ladrones. Los que duermen a nuestra puerta para protegernos son ladrones también. Vos sois el único hombre de bien que hemos encontrado en Grecia, y vuestros consejos son los mejores que pueden darse. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Por todos los santos del cielo, señora. No pretendo justificarme. Pensad de mí lo que gustéis, pero dejadme decir cómo recobraréis vuestro dinero. ¿Y cómo queréis que lo recobre, si todos los gendarmes del reino no bastan para libertarnos? ¿Con qué? ¿Hadji Stavros ya no es el rey de las montañas? ¿Ya no conoce ningún sendero extraviado? ¿No son ya sus encubridores y sus cómplices los matorrales y las rocas? Buenas noches, caballero. Buenas noches. Yo me encargo de atestiguar vuestro celo, de decir a los bandidos que habéis cumplido su encargo. Pero acabemos. Buenas noches. Aquella buena señora me empujó por la espalda, gritando buenas noches con voz tan aguda que temeroso de que nuestros guardas se despertaran, fui confuso a mi tienda. ¡Qué día, caballero! Procuré recapitular en mi mente todos los incidentes que me abrumaron desde el instante en que salí de Atenas en busca de la Boreana Variabilis. El encuentro con las inglesas, los hermosos ojos de Merian, las escopetas de los bandidos, los perros, las pulgas, Hadji Stavros, 15.000 francos que pagar para rescatar mi vida, la orgía de la noche de la ascensión, los silbidos de las balas que pasaban cerca de mí, el rostro de Basilio encendido por el vino, y para colmo de tantos males, las injusticias de la señora Simons. Todo estaba presente en mi memoria. Después de tantas pruebas, solo me faltaba que se me tomase por un ladrón. El sueño, que mitiga todos los sufrimientos, no quiso favorecerme. La agitación de mi espíritu me impedía dormir. El día me sorprendió entregado aún a mis tristes reflexiones, y contemplé con apagados ojos el sol que se levantaba en el horizonte. Un confuso ruido sucedió poco a poco al silencio de la noche. No me sentí siquiera con fuerzas para mirar la hora en mi reloj, ni para inclinar la cabeza a fin de ver lo que pasaba alrededor mío. El cansancio y el desaliento tenían aletargados mis sentidos. Creo que si en aquel momento se me hubiese precipitado montaña abajo, no habría extendido siquiera las manos para impedir la caída. A cosa de mediodía, Hadji Stavros me llamó aparte y me preguntó si ya había escrito. Prometíle hacerlo en el acto, para lo cual me facilitó cañitas, tinta y papel. Escribí a John Harris, a Cristódulo y a mi padre. Supliqué a Cristódulo que intercediese por mí con su antiguo camarada, manifestándole la imposibilidad en que me hallaba de encontrar 15.000 francos. Recomendé mi persona al valor y el ingenio de Harris, hombre incapaz de dejar en apuros a un amigo. «Si alguno puede salvarme», le decía, «sois vos». «No sé cómo os lo compondréis, pero fío enteramente en vos. Sois tan travieso». «No espero que halléis 15.000 francos para rescatarme. Sería preciso pedir a Monsieur Mérinet que los prestase. Y Monsieur Mérinet no es bueno para prestar. Por otra parte, vuestro carácter de americano no consiente que apeléis a semejante medio. Obrad como mejor os plazca. Pegad fuego al reino, si queréis. Desde ahora apruebo todo cuanto hagáis, pero no perdáis tiempo. Conozco que mi cabeza está débil y que antes de concluir el mes puedo perder el uso de la razón. En cuanto a mi desdichado padre, me guardé muy bien de decirle en dónde me hallaba. ¿A qué ponerle en angustias mortales, participándole riesgos de que no podía librarme? Escribíle, como acostumbraba, al principio de cada mes, diciéndole que seguía sin novedad y que deseaba que mi carta hallase con perfecta salud a mi familia. Añadíle que estaba recorriendo la montaña y que había descubierto la Boreana Variabilis y una joven inglesa más bella y más rica que la princesa Ivesoff de romancesca memoria, a la cual no había conseguido aún inspirar amor por falta de circunstancias favorables para ello, pero que quizás dentro de poco hallaría ocasión de prestarla algún gran servicio o de mostrarme engalanado en su presencia con el brillante traje de mi tío Rosenhaller. Con todo, añadía yo a impulsos de un sentimiento de invencible tristeza, ¿quién sabe si moriré joven? En este caso tocaría a Franz o a Juan Nicolás labrar la suerte de la familia. Mi salud es robusta cual nunca, y mis fuerzas están en todo su vigor. Mas la Grecia es un pícaro país que acaba con el hombre más fuerte. Si acaso estoy condenado a no volver a ver la Alemania y a morir aquí por cualquier golpe imprevisto, estando ya próximo a finalizar mi viaje y mi trabajo, estad seguro, querido y excelente padre, de que sería para mí un gran pesar sucumbir lejos de mi familia y que mi último pensamiento fuera para vos. Hadji Stavros llegó en el momento en que enjugaba yo una lágrima, y creo que esta prueba de debilidad me perjudicó en su estimación. «Vamos, joven», me dijo, «ánimo. No es todavía tiempo de llorar por vos mismo. Diablos, no parece sino que asistís a vuestro entierro. La señora inglesa acaba de escribir una carta de 8 páginas y no se le ha caído en el tintero una sola lágrima. Id a hacerla un poco de compañía, pues necesita distraerse. Oh, si fueseis un hombre de mi temple, os juro que a vuestra edad y en vuestro lugar no estaría mucho tiempo cautivo. Antes de 2 días habría ya pagado mi rescate, y sé muy bien quién hubiera aprontado la suma. ¿Sois casado? No. Pues bien, ¿no me comprendéis? Volved a vuestro departamento y mostraos amable. Os ofrezco una magnífica ocasión para hacer fortuna. Si no os aprovecháis de ella, daréis prueba de ser muy torpe, y si no me colocáis en el número de vuestros bienhechores, seréis un ingrato. Encontré a Marianne y a su madre sentadas cerca del manantial y ocupadas en recomponer su traje, en tanto que les llegase la doncella que se les había prometido. Los bandidos les habían proporcionado hilo, o más bien bramante, y agujas tan gruesas que más eran propias para coser velas de barco. De vez en cuando, las dos señoras interrumpían su tarea para echar una triste mirada a las casas de Atenas. Era cosa muy cruel ver tan cerca la ciudad y no poder trasladarse a ella sino pagando 100.000 francos. Preguntéles si habían descansado bien, y la sequedad con que me contestaron probóme que mi conversación había de serles poco agradable. En aquel momento observé por primera vez los cabellos de Marianne, que iba con la cabeza descubierta y acababa de lavarse en el manantial, dejando que el sol secase su cabellera. Nunca hubiera creído que una mujer pudiese tener tal abundancia de sedosos rizos. Sus largos y castaños cabellos caíanla a lo largo de las mejillas y por sobre el hombro, no con la poca gracia de las demás mujeres al acabar de bañarse, sino formando espesas ondas como las que produce el viento en la superficie de un pequeño lago. Al penetrar la luz por entre aquel bosque viviente, comunicábale un brillo suave y parecido al del terciopelo. El rostro de Marianne, así adornado, semejaba enteramente una rosa fresca. Ya os he dicho, caballero, que yo no había amado a ninguna mujer, y ciertamente que no habría sido la primera en atraer mis miradas una joven que me tomaba por un ladrón. Mas puedo confesar, sin contradecirme, que hubiera querido aún a costa de mi vida salvar de las garras de Hadji Stavros aquellos hermosos cabellos. Nuestra mansión tenía 2 salidas. La una daba al gabinete del rey, la otra a un precipicio. Tentar la fuga por el gabinete de Hadji Stavros era absurdo, pues hubiera sido preciso atravesar luego el campamento de los ladrones y la doble línea de defensa guardada por los perros. Era preciso, pues, huir por el lado del precipicio. Inclinéme sobre este para reconocerlo, y vi que aunque la roca estaba cortada casi perpendicularmente, presentaba algunas fragosidades, mazorcas de hierba, pequeños arbustos y toda clase de accidentes para poder bajar por ella sin romperse la cabeza. Lo único que hacía peligrosa una evasión era la cascada. El arroyo que salía de nuestra morada formaba en el flanco de la montaña un despeñadero sumamente resbaladizo. Además, era muy difícil conservar serenidad y bajar con tiento teniendo sobre la cabeza un chorro de agua como el que por allí se desprendía. ¿Había algún medio para desviar el torrente? Al examinar de cerca el sitio en que nos hallábamos, reconocí sin que de ello me cupiera la menor duda que las aguas lo ocuparon antes que nosotros. Nuestra mansión no era más que un estanque secado. Levanté una punta de la alfombra que teníamos en el suelo y observé un sedimento espeso que depuso allí el agua del manantial. Ya sea que los temblores de tierra, tan frecuentes en aquellas montañas, hubiesen roto en otro tiempo el dique, ya que una porción de rocas más blandas que las demás hubiese dado paso a la corriente, la masa líquida salióse del cauce y siguió desde entonces por un canal de 10 pies de largo y de 3 de ancho hasta derrumbarse por la pendiente de la montaña. Para cerrar aquella esclusa, abierta desde tantos años, y encerrar las aguas en su primitivo depósito, no se necesitaban más que 2 horas de trabajo, siendo menester una a lo más para que quedasen enjutas las rocas. Preparada así nuestra fuga, bastaban unos 25 minutos para llevarla a cabo. Una vez llegados al pie de la montaña, tendríamos Atenas a la vista, y las estrellas nos servirían de guías, y a pesar de que los caminos eran detestables, no había riesgo de encontrar un solo bandido. Cuando el rey viniese por la mañana a vernos, a fin de saber cómo habíamos pasado la noche, vería que la habíamos empleado en huir, y como uno se instruye en todas las edades, sabría a su costa que el hombre no puede contar más que consigo mismo, y que una cascada no es lo más a propósito para tener seguros a los cautivos. Semejante proyecto me pareció tan maravilloso que al instante lo comuniqué a la que me lo había inspirado. Marianne y la señora Simmons me escucharon al principio del mismo modo que los conspiradores prudentes escuchan a un agente que les impulsa a alguna empresa. Con todo, la joven inglesa midió con la vista y sin estremecerse la profundidad del barranco, y dijo: «Se podría bajar, pero con la ayuda de un brazo robusto. ¿Tenéis fuerza, caballero?» Sin saber por qué, respondí: «La tendría si tuvieseis confianza en mí». Estas palabras que proferí sin ningún fin particular debían encerrar alguna tontería, puesto que Marianne apartó ruborizada la cabeza. «Caballero», continuó, «quizás os hemos juzgado mal, pero la desgracia le hace áspero a uno. No vacilo en creer que sois un buen joven». Hubiera podido hallar alguna expresión más amable que decirme. Sin embargo, me dirigió ese semicumplido, con voz tan dulce y con mirada tan penetrante, que me conmovió profundamente. Alargóme su hechicera mano y extendía ya la mía para cogérsela, cuando se para de repente y dice, dándose una palmada en la frente: «¿En dónde hallaréis materiales para un dique?» «Debajo de nuestros pies. Servirá para ello el césped». «El agua se lo llevará». «Pero no antes de 2 horas. Más tarde no importa que se hunda el mundo». «Bien», dijo. Dióme entonces la mano y yo la acerqué a mis labios, pero ella la retiró bruscamente. «Nos vigilan de noche y de día. ¿Lo habéis pensado?» No me acordé de ello ni un momento, pero había pasado ya demasiado adelante para retroceder ante los obstáculos. Así es que contesté con una resolución que me pasmó a mí mismo: «Yo me encargo del corfiota. Le ataré al pie de un árbol». «Gritará». «Le mataré». «¿Y armas?» «Las robaré». Robar armas, matar, todo esto me parecía natural después de haber besado la mano de Marianne. Juzgad, caballero, de cuánto sería yo capaz si algún día me enamorase. La señora Simmons me escuchó con cierta benevolencia y parecióme que con sus miradas y su gesto aprobaba lo que yo decía. «Apreciable caballero», me dijo, «vuestro segundo pensamiento vale más que el primero, sí, infinitamente más. Nunca hubiera yo condescendido a pagar un rescate, aun cuando hubiese tenido la seguridad de recobrarlo enseguida. Volved a explicarme, si gustáis, lo que pretendéis hacer para salvarnos». «Yo respondo de todo, señora. Hoy mismo me procuraré un puñal. Esta noche los bandidos se acostarán temprano y dormirán profundamente. A las 10 me levantaré, ataré a nuestro guarda, le echaré una mordaza y en caso de necesidad le mataré. Esto no será un asesinato, sino una ejecución, pues tiene merecidas no una muerte, sino 20. A las 10:30 arrancaré el césped en una extensión de 50 pies cuadrados. Vosotras lo llevaréis a la orilla del arroyo y yo construiré el dique. Total, 1:30. Serán entonces las 12. Trabajaremos luego en consolidar la obra y, entre tanto, el viento enjugará el camino. Al dar la 1, cogeré a la señorita con el brazo izquierdo. Bajaremos juntos hasta las grietas. Nos detendremos en las 2 mazorcas de hierba. Alcanzaremos la higuera loca. Descansaremos apoyados en la verde encina. Nos arrastraremos a lo largo del despeñadero hasta el grupo de rocas rojas. Saltaremos el barranco y estaremos libres. Bien. ¿Y yo? Aquel "y yo" me produjo, entusiasmado como yo estaba, el mismo efecto que me hubiera causado un jarro de agua fría que me hubiesen echado encima. No se atina siempre en todo, y yo olvidaba salvar a la señora Simmons. Volver para ella, inútil era pensarlo. Habría sido imposible subir sin escalas. La buena señora observó mi confusión y me dijo con acento que más bien respiraba lástima que despecho: «Pobre caballero, ya veis que los proyectos novelescos pecan siempre por algún lado. Permitid que me afirme en mi primera idea y que aguarde a los gendarmes. Soy inglesa y desde antiguo tengo contraído el hábito de esperarlo todo de la ley. Por otra parte, conozco a los gendarmes atenienses. Los he visto formados en la plaza de Palacio. Son unos guapos hombres y bastante buenos a pesar de ser griegos. Llevan grandes bigotes y fusiles de pistón. Ellos serán, no llevéis a mal que lo diga, los que nos sacarán de aquí». En aquel momento compareció el corfiota, muy a tiempo, por cierto, pues me dispensó de contestar. Venía con la doncella que se prometió a las señoras. Era una albanesa bastante hermosa, no obstante de ser chata. Dos bandidos que rondaban por la montaña la espiaron cuando iba muy engalanada y entre su madre y su novio. Prorrumpió en gritos capaces de ablandar un mármol, mas se la consoló muy luego, prometiéndola soltarla al cabo de 15 días y pagarla. Conformóse entonces y casi se regocijó de una desgracia que iba a aumentar su dote. Feliz país en que las heridas del corazón se cicatrizan con piezas de 5 francos. Aquella filósofa criada no sirvió, por cierto, de grande auxilio a la señora Simmons, puesto que de todas las labores de su sexo no conocía otras que las de la labranza. Tocante a mí, me fastidiaba aquella mujer por el hábito que tenía de mascar dientes de ajo por pura golosina o capricho, así como las señoras de Hamburgo se entretienen en comer confites. Nada más ocurrió hasta el fin del día. El siguiente pareciónos de una duración intolerable, y durante él no se apartó ni un momento de nosotros el corfiota. Merian y su madre tenían fija la vista en el horizonte para ver si aparecían los gendarmes, y yo, que estoy acostumbrado a una vida activa, me consumía en la ociosidad. Bien hubiera podido recorrer la montaña y herborizar debidamente custodiado, mas no sé qué me detenía al lado de las señoras. Por la noche apenas pude dormir, pues mi imaginación estaba completamente ocupada en el proyecto de evasión. Había averiguado ya en dónde el corfiota ponía su puñal antes de acostarse, mas hubiera creído cometer una traición salvándome sin Merian. El sábado por la mañana, entre 5 y 6, un ruido inusitado me impulsó a dirigirme hacia el gabinete del rey, y no tardé en verificarlo, pues como dormía vestido, poco tuve que hacer para arreglarme. Hadji Stavros, en pie en medio de su gente, presidía un tumultuoso consejo. Todos los bandidos estaban dispuestos para el combate y armados de pies a cabeza. Hallábanse colocados encima de angarillas 10 o 12 cofres que yo no había visto hasta entonces y que presumí eran los bagajes preparados para levantar el campo los bandidos. El corfiota, Basilio y Sófocles deliberaban acaloradamente, gritando y hablando todos a la vez. A lo lejos oíase ladrar los perros que constituían las avanzadas cuando llegó un andrajoso correo, el cual acercóse al rey gritando: «¡Los gendarmes!». Fin de la sección 5. Grabado por Luge Calderón.